los dos solos en un cuarto, tan enamorados de fondo Juan Luis, y tener tu pelo negro sobre mi almohada, estar mojado en ti y lentamente hacer del amor sin que nos pase el tiempo y desnudarnos hacia el corazón con todo el sentimiento. Estoy seguro, no hay nada mejor que dormir contigo hasta que salga el sol. Definitivamente, cuando estamos juntos, no nos falta nada. Estar contigo, no hacerte sufrir. Los dos solos en un cuarto, tan enamorados de fondo Juan Luis.